Voy a hablar de San José, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Yo le tengo mucha devoción a San José. Después diré algo que no está escrito aquí. Primero voy a decir lo que he escrito en mi libro de San José. San José es el esposo verdadero de la Virgen María y, por lo tanto, padre legal de Jesucristo y encargado de educarlo y sustentarlo. San José vivió con la Santísima Virgen en perfecta castidad, sin usar del matrimonio, como si fueran hermanos. Pero como era el verdadero esposo de María, es también padre de Jesucristo, aunque no según la carne, sino según la ley. Jesucristo no tuvo padre carnal. Esto es muy interesante y la gente no lo sabe. Según un trabajo del padre jesuita Sebastián Martina, catedrático de Ciencias Bíblicas, y que lo publicó en la revista de Estudios Josefinos, San José era heredero legal del rey David. Esto no se sabe. San José, heredero legal del rey David, por ser descendiente directo, le correspondía derechos reales a San José. La familia real de José fue a esconderse en Nazaret, huyendo de Herodes, que fue usurpador del trono, que no era de raza judía, era idumeo. Al ser Jesús hijo legal de José, era rey de Israel, no solo espiritualmente, sino legalmente. Jesús era rey de Israel legalmente, aunque ocultamente no lo sabía nadie. Pero qué cosas. Cuando Pilatos pone el letrero en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, qué cosas. Pues dijo la verdad. Jesús Nazareno, rey legal de los judíos. Esto no se sabe. Pues el padre Sebastián Martina, yo le he conocido, pues en fin, voy a hacer aquí propaganda. Yo tengo 40 DVDs, uno de ellos es de Tierra Santa. Estuve en Palestina, de nuevo una peregrinación, para hacer un vídeo, entonces vídeo, ahora son DVDs, sobre Palestina. Porque estuve en Tierra Santa y allí mucho protestante, mucho musulmán, pero católico poco. No vi material católico. Yo quise hacer un libro, un vídeo, ahora DVD, primero, católico, erudito, científico y fervoroso. Y me llevé al padre Sebastián Martina, catedrático de Ciencias Bíblicas. Él hizo el guión, muy erudito, muy científico, muy bueno, de Tierra Santa, y yo puse la voz. Pero opino que está muy bien hecho, ¿no? Que si viene a Tierra Santa, conoces Tierra Santa mejor que muchos de los que van. Que tiene un guía judío, ¿eh? O un guía protestante, y es leyenda, dicen que, parece que, hombre, vamos a distinguir. Hay cosas dudosas. Emaús, no se sabe. La tumba de la Virgen, no. Pero hay cosas indiscutibles. Belén, Nazaret, el Calvario. Hay cosas indiscutibles, por lo tanto, que no lo presente como leyenda, como tradición, lo que es cierto. Hay cosas que están dudosas, pero lo que es cierto es cierto. Total, que el padre Martina hizo un guión muy científico, muy erudito, muy bien hecho, y yo lo he puesto en DVD para que la gente que no puede ir a Palestina pueda conocer Tierra Santa, repito, mejor que muchos de los que van, porque si no tienen suerte con el guía, lo que sacan de allí es lamentable. Bien, pues el padre Martina, como digo, hizo este estudio en los estudios, en la revista de estudios josefinos, que San José era heredero legal de la corona de Israel. Por lo tanto, Jesús era legalmente rey de rey. Bien, pero una de las cosas que quiere decir es que el Evangelio dice que José era un hombre justo. La palabra justo, en el modo de hablar hebreo, significa santo. Nosotros, justo es el que hace justicia, pero al hombre bueno, al hombre santo, no le llamamos justo. Pero para un hebreo, decir hombre justo es decir hombre santo. Y yo, que repito, soy devoto de San José, he pensado muchas veces, San José debía de ser una buena persona. Una buena persona. El hecho de que Dios lo elija como esposo de María, tenía que ser muy buena persona. Y como padre legal de Jesús, tenía que ser muy buena persona. Yo opino, José, el Evangelio dice hombre justo, hombre santo. Tenía que ser muy buena persona. Y hay un dato, a mí me gusta hablar de esto, porque es, vamos, es sintomático. Qué bueno tenía que ser José. Con el mal rato que pasó, cuando se daba cuenta que su esposa estaba embarazada y sabía que aquello no era suyo. Pobre José, pobre José. Qué mal rato. No dudaba que su esposa estaba embarazada. Eso se veía. Y sabía que no era suyo. Él no había hecho nada para dejarla embarazada. Qué mal rato para un marido ver embarazada a su mujer y saber que aquello no es suyo. Pobre José. Qué mal rato. No sabía qué hacer el pobre hombre. No sabía qué hacer. Según la ley, tenía que denunciar a su mujer por adúltera. Y la mujer adúltera era condenada a muerte apedreada. Y tenía que hacer esto, José. Tenía que denunciar a su mujer por adúltera. Y condenada a muerte, que muera apedreada, según la ley. Pero José no podía dudar de la virtud de María, si la conocía. La conocía. Sabía que su mujer no era adúltera, pero estaba embarazada. Pobre José, qué mal lo pasaría. Y el hombre, como no quería denunciar a su mujer, porque sabía lo buena que era María, y por otro lado, estaba embarazada, no sabía qué hacer. Y el pobre hombre decide quitárselo en medio y marcharse. Él pensó que era lo mejor. Lo mejor es quitarse del medio y marcharse. Con esa tremenda verdad de que su mujer estaba embarazada y aquello no era suyo. En fin, Dios le ilumina un sueño, José. No dudes en aceptar a María, tu esposa, porque lo que ha engendrado no es obra de varón, es obra del Espíritu Santo. Ya, José, tranquilo, si no es obra de varón, si es del Espíritu Santo, ya tranquilo. Pero hasta que Dios en un sueño le avisa que lo que su mujer ha engendrado no es obra de varón, sino que es obra del Espíritu Santo, pobre José, lo mal que lo pasó. Por eso digo, San José debía de ser muy buena persona. Muy buena persona. Y yo suelo decir, cuando hay ocasión, y ahora hay ocasión, para mí, San José, el mejor intercesor en el cielo después de la Virgen. Así lo creo. Por encima de todos los santos. Así lo creo. Primero María. María. La gran intercesora con Jesús, María. Pero detrás de María, San José. Así lo pienso yo. Bueno, y así lo pensaba también Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, que tenía mucha devoción a San José, decía: San José me concede todo lo que le pido, y con el gracejo de la santa, y el que no lo crea que lo pruebe, decía Santa Teresa. San José me concede todo lo que le pido, y el que no me crea que lo pruebe. Pues yo creo que sí, que es verdad. San José, el gran intercesor, porque, como dije antes, si Dios lo eligió para esposo de María y para madre de Jesús, tenía que ser excelente persona. Y después de María, San José. Y, además de esto, San José, patrono de la buena muerte, ¿quién tiene más suerte que San José en la hora de la muerte? Muere entre Jesús y María. ¿Hay alguna muerte más maravillosa que tener al lado a Jesús y a María? San José tuvo la muerte más maravillosa que se puede tener. Por eso San José, patrono de la buena muerte, él murió entre Jesús y María. Ojalá nosotros también, en la hora de la muerte, tengamos a nuestro lado a Jesús y a María. Por eso yo opino, yo lo hago. Pedir continuamente a San José, después del rosario, un Padre Nuestro, San José, pidiéndole la gracia de una buena muerte. El que tuvo la suerte de morir entre Jesús y María, que nos conceda también a nosotros la inmensa suerte de morir entre Jesús y María. Que así sea. Adiós.